FM Moreno 90.1. Estación de radio. Año 2012. En un lugar recóndito de la Tierra, en el Cono Sur, Latinoamérica, Argentina, provincia de Buenos Aires, segundo cordón del conurbano, Moreno. En este territorio hostil, las antiguas profecías han sido reveladas. Las catástrofes han comenzado. Por las aguas de los ríos ya no fluye vida. El sol ya no sale para los que vivimos debajo de las torres de cemento. Los mafiosos no son combatidos por el poder. Ahora son el poder. La cultura para todos es un negocio para pocos. Fusiles pertrechados por hombres en verdes uniformes acechan en las calles. Si este es el mundo que se termine de una vez. Algo mejor tiene que estar pasando. Sea carnaval, día de niños, por ahí cumpleaños, la calle está llena de gente, Agua Fuertes. Cultura, música, autogestión, participación, algo de humor y actualidad, bandas en vivo, organizaciones sociales. Agua Fuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo. Buenas tardes para todos. Un nuevo sábado nos encuentra aquí, 7:04. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, todo en orden. Fue como de golpe el comienzo. Sí, estuvo bueno, como... estuvo enérgico. Nos hizo saltar. Estuvo enérgico, está bueno. Muy bien, estamos en FM Moreno 90.1, radio comunitaria, radio recuperada. En el 90.1 de tu dial, ¿te podés comunicar a qué teléfonos? Lo puedes hacer, bueno, trae un mensaje de textos al 15-61-54-0359. Si nos querés llamar, lo podés hacer al 0237-466-6559. También tenemos Facebook, que es Agua Fuertes. Y no te olvides que, además de llamarnos para comentarnos algo, para contar o decir algo que quieras hacer, o venir a la radio, acercarte si haces música o algún tipo de espectáculo, lo que hagas, tenemos CDs. Tenemos una caja acá llena de discos. Tenemos entradas también para un recital que va a ser esta noche, así que... Si quieren irse a Ramos Mejía a ver a Spiritual, que estuvo la semana pasada por acá, pueden pasar a buscar las entradas y se van directo para recitar. Está muy buena la banda, se las recomiendo. Una banda de metal, vamos a decir. Sí, sí. Una especie de animal... New metal. Sí. Bueno, estamos en Saavedra 81, así que estás cerca de la estación, te puedes ir a tomar el tren directamente. O mejor el colectivo. No sé. Bueno, ¿qué preferís vos? Yo prefiero el tren, pero bueno, a esta altura... Yo prefiero el avión. No, ni en pedo del colectivo. Bueno, hasta las 10 de la noche estamos acá en FM Moreno. Esto es Agua Fuertes y para hoy tenemos muchas cosas. Por ejemplo, tenemos la sección, el micro. Todo eso que no hay que decir lo vamos a decir. Sí, Mil Mujeres, Dos Caminos. Mis mujeres dos caminos que hacía... Vuelven, porque sí. Bueno... No quedó otra, hay que pagar los sueldos acá en la radio y bueno... Es buena guita. Pagan bien, sí, no, sí. No nos gustan mucho las cosas que dicen por lo general, pero bueno... Lo que hacemos es bajar el volumen de la radio afuera y no escuchamos lo que sale al aire. Encima dicen que esta vez está auspiciado por Nación. No, sí. Encima. Ajá. Además de eso, no te informa con las noticias de la semana... Sí, bueno, tenemos para cuando arrancamos con Contracultura, noticias que nos salen generalmente los medios masivos de comunicación. Así es, y tenemos agenda también para que organices tu fin de este, hoy, ya, si no sabes qué hacer, escuchanos y te vamos a decir lo que podés hacer, y el que viene también, y la semanita, ¿por qué no? Y te vamos a estar contando cómo va el partido, por ahora, 0-0, no erró ningún gol Messi todavía, no se comió ningún gol, todavía no se la pasó a nadie, todavía Messi no lo marcaron, no, todavía nada, no le pegaron ninguna esto. Patada. ¿Quién? ¿Dónde está Messi? ¿Qué va a hacer Messi? ¿Va a hacer algún gol? Debí saberlo. Abril siempre te vas y me pregunto, ¿hace cuánto lo pensás? Mis ojos ciegos ya no miran para atrás. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura. ¿Qué querés vos? Nada. No, no era eso ahora. No. Después. Un mate, por favor. Está pidiendo Vanina los gritos. Por favor. Y justo nos abrían el micrófono. Por favor. Son las 7 y 11 minutos. Te recordamos, estamos en Agua Fuertes hasta las 10 de la noche haciéndote compañía. Vamos con algunas noticias que ocurrieron esta semana y que por ahí no salen en la tapa del diario. Bueno, para empezar tenemos que sectores de la iglesia y otros bloques conservadores intentan establecer clausuras anti-aborto, ¿sí? El pasado lunes 28 de agosto, perdón. Mayo. Fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En tal fecha, el derecho al aborto sigue siendo un punto de discusión y una deuda pendiente. En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia precisó en un fallo que el aborto no es punible en los embarazos producidos por una violación. La Iglesia Católica pretende interceder para neutralizar el fallo de la Corte. Se busca introducir cláusulas antiaborto para impedir la interrupción del embarazo e incluso las circunstancias permitidas en el artículo por el artículo 36 del Código Penal, ¿no? Que fue lo establecido en marzo. Bajo el paraguas de ser normativas que protegen la salud de, de las mujeres embarazadas o los derechos o la atención integral de las mujeres violadas, plantean establecer estas cláusulas. Bueno, la iglesia siempre haciendo lo suyo, ¿no? Su trabajo sucio, tratando de embarrar la cancha, cuando en realidad la corte lo que hizo fue todo lo contrario, desjudicializar un montón de casos de abortos que no son ilegales, digamos, sí, que están permitidos por las leyes, cuando en realidad lo que se está tratando de hacer desde los distintos movimientos es justamente legalizar el aborto. Claro. Así es. Y algo para agregar a esto es que así como están tratando de establecer estas cláusulas antiaborto, están buscando poner trabas e inclusive que se vuelva atrás en el proceso lo establecido del matrimonio igualitario. Digo, para que se revea y, bueno, vuelvan a estar las cosas como antes, que ya no sea más aceptado. Bueno, que no se casen en todo caso en las iglesias de ellos. Claro, bueno. ¿No? No les alcanza con eso, tienen que regir la vida de todos. Pero bueno. Pasamos a otra información. En Chaco se realizó la segunda caravana por la soberanía de los pueblos contra la instalación del Centro de Emergencias del Comando Sur de Estados Unidos en Resistencia, en Chaco, justamente en esta provincia. ¿Qué es el Comando Sur? ¿Qué es el Comando Sur? Por si ustedes no lo saben. No. El Comando Unificado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que operan en América Latina y el Caribe. Es uno de los 9 comandos que están directamente vinculados a la máxima dirección del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos divide el mapa. Ajá. En territorio que... el mapa mundi, digo, ¿no? Sí, Dice, bueno, esto lo tengo que conquistar ahora, esto más adelante, acá hay agua, acá hay oro, que me interesa en este momento, y va poniendo su impronta militar en todo el mundo. Como una avanzada. Claro. Como si fuera el TEC, ¿viste? Hay un juego, ajá. Eso era. Más o menos. Así se maneja Estados Unidos en el mundo. ¿Cuántas fichitas van a poner acá? Bueno, acá ya tienen fichitas. Inclusive hay un submarino nuclear en la región, ajá. En las aguas del Océano Atlántico. Obviamente el Comando Sur fue responsable del injerencismo norteamericano en la región durante las distintas dictaduras que se vivieron a lo largo de nuestras historias. Obviamente también han entrenado a fuerzas militares y paramilitares con... rastros y registros de muertes, torturas, desapariciones que han dejado en los pueblos latinoamericanos y del Caribe a lo largo de la historia. Bueno, esta gente se está queriendo asentar en Chaco, en realidad ya están... Hay una base en Paraguay. Hay una base en Paraguay y ahora lo que hicieron fue una instalación en el aeropuerto de Chaco. ¿Qué es la instalación? No hay información. Esto directamente viola la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional no permite que ingresen tropas ni equipamiento de otros países, a no ser que se apruebe una ley que diga lo contrario. Recordemos el caso del avión del año pasado, que traía material que la aduana secuestró, el avión, y que los medios decían, ¿cómo le van a secuestrar un avión a Estados Unidos? Bueno, había material de inteligencia. ¿Sí? Justamente... lo que no está permitido. Esta marcha se realizó la semana pasada, participaron 2.000 personas en motos, bicicletas, autos y hasta carros tirados por caballos para exigirle al gobernador Jorge Capitanich. ¿A qué no sabes de qué partido es? No me lo digas. A ver, déjame pensar. Del que defiende los derechos humanos de todos y todas. El de la soberanía. Del gobierno nacional y popular, ajá. Del que defiende la soberanía, del que lucha por recuperar las Malvinas. El Frente para la Victoria. Ah, mira. Lo mismo que el intendente de La Matanza que hablamos la semana sí, pasada. Y el intendente de Moreno también es del mismo también. Partido. Y el sí. De Merlo, si seguimos. Oh. Ay, qué frío me dio. Y la lista es larga. Este centro de emergencia, supuestamente para brindar ayuda humanitaria, esa es la excusa, ajá. Está ya instalado en el aeropuerto de Chaco. Se construyó con una donación, entre comillas, de la Embajada de Estados Unidos de 3 millones de dólares. Como les decía, no se sabe qué es lo que hay. Por eso el diputado Pino Solanas, que estuvo presente en esta marcha junto a Victoria Donda, hizo un pedido de informes al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia. Pero hasta el momento no sabemos qué es lo que hay ahí en el Chaco. Y para un hospital de campaña es caro. O sea, para sí. Un hospital, una tienda de campaña, así es como 3 millones es demasiado. Dijo Pino Solanas, cito textualmente, el llamado centro de emergencias ya instalado en el aeropuerto de Resistencia es una inmensa mole de cemento con gigantescas antenas satelitales para recopilar todo tipo de información, no solo sobre nuestro territorio y sus recursos, sino sobre los movimientos que realizan en países hermanos. Todo ello con instrumental computarizado, también suministrado por los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos, entre otras cosas, tiene la tecnología militar más avanzada del mundo. Entre ellos aviones no tripulados, claro. Es decir, instalan una antenita acá y mandan un avión que seguramente lo controlan con este tipo de tecnologías y puede bombardear cualquier zona en cualquier momento. No hace falta que esté tripulado. Bueno, Me imagino aliens adentro de la del lugar este. Marcianos, no, que salen a comprar están un kilo en, de pan. ¿Dónde es? En el... ¿En dónde? En la base 51, dicen las películas de los... De los... En el hangar. Sí, ¿no? La base 51. Bueno, así que hay que movilizarse para frenar un poco esto, porque... En otras épocas estaban las excusas de los ejercicios militares, sí, en conjunto. O sea, que eran la excusa que ponían para poder... Sí, y hacer venían pie. Los marinos que venían así, venían con inmunidad directamente. Claro. Sí, cualquier cosa que hacían no se los podía juzgar, no, acá. De hecho, hubo casos así de violencia y demás que no han sido juzgados. Sí, más que inmunidad, impunidad, prota, claro, acá, aporta el productor. Bueno, vamos a ir a escuchar un poco de música. Antes pasaba Nota Negra, que no dijimos, tenemos justamente un DVD de esta banda para regalarles. Que aquí estuvieron tocando ayer en el Teatro Terra Firme. Ah, mirá vos. ¿Ayer fue? ¿Ayer fue? Ayer fue el recital de Nota Negra en Terra Firme. Si te lo perdiste y lo querés escuchar, tenemos un DVD para regalarte. ¿Ahora qué vamos a escuchar? Porque estoy un poco... Los bueno. Redondos con Aquella Solitaria Vaca Cubana. Justo a tiempo allá. solitaria vaca cubana. Continuamos en Agua Fuerte, siendo las 19:23, tenemos un par de noticias más para compartir, Dari. Así es, bueno, primero que salió la selección argentina a la cancha, vamos a decirlo, pero salieron, sí, bueno, parecían que estaban, nada, salieron caminando, bueno. Vamos a ganar. Continuamos acá con la sección, el micro. Contracultura. Yo les voy a explicar, porque ahí nos miran otro lado, ¿de qué se ríen? Cuando empezábamos yo les dije a los compañeros, no digamos sección, no digamos micro, porque nos parece que no queda muy bien. Y lo primero que hice cuando abrí el programa fue decir, bueno, hoy vamos a tener la sección y el micro. Entonces nos estamos cargando un poco. Y continuamos. Nosotros. Y continuamos. Seguimos en. Bueno, para Sesto Leiva, que es la presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca, la única solución es la cárcel para los ambientalistas. Ah, mirá. ¿Sí? Bueno. Sí. Esta señora declaró a la prensa que es inminente el desalojo de los ambientalistas antimineros en la Ruta 60 en Tinogasta. La ministra fue contundente en sus declaraciones al asegurar que la cárcel es la solución para ellos, ya que se llevaron a cabo todos los trámites y diligencias por parte de la justicia y la corte y no pudieron levantar ese corte, justamente. Y bueno, ¿y qué es la policía la responsable directa para desalojar la ruta? Bueno, una joyita la presidenta de la corte. Esta señora tiene que decidir y impartir justicia en la provincia de Catamarca. Es la máxima autoridad sobre la justicia de Catamarca. Exactamente, la máxima autoridad que, por ejemplo, no habló de que en esta semana que pasó se volvió a romper el mineraloducto. De la minera a la lumbrera. Uh-huh. En Catamarca también. Digo, ¿cuáles son los parámetros para juzgar los hechos, ¿no? O sea, la gente que está reclamando por su hogar. Por el ambiente, que todos. Sí, es de todos. El agua, el aire que se contamina. Bueno, la solución para la gente que reclama para vivir dignamente es la cárcel. La cárcel, y además está en ruta hace un montón de tiempo, es verdad, pero está reclamando por su dignidad y está a la vista de que los accidentes ocurren cotidianamente en la lumbrera y en el resto de las mineras de Catamarca. Bueno, vamos con otra información. Vuelve el 1-1, les aviso, con este tema del dólar, no se pongan paranoicos. ¿Qué es el 1-1? En este caso es el 1-1 de Guillermo Moreno, que quiere que por cada... Ya esto lo ha dicho varias veces ya en distintas declaraciones y entrevistas que le han hecho. Por cada dólar que se exporta, mejor dicho, que se importa, que se trae de afuera en mercadería, se tienen que llevar la misma cantidad en materias primas o en dinero de productos argentinos. ¿Eso entra para las megas mineras también? No sé. Mirá, qué buena pregunta. Vamos a llamarlo a Moreno y lo vamos a preguntar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una productora? Alguien, ¿no? Time for Fun, por ejemplo. Tiene una productora y dice, voy a llevar a Madonna a la Argentina. ¿Qué pasa? A Madonna hay que pagarle. Sí. Madonna en pesos no va a querer cobrar. No creo. Cobra en dólares. Entonces se lleva los dólares de la Argentina. Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer las productoras? A ver, déjame pensar. ¿Emparejarlo, exactamente. Entonces, Time for Fun, por ejemplo, que es la que va a traer a Madonna y posiblemente a Lady Gaga, sí, a la Argentina, wow, tiene que se ha comprometido a llevar a los artistas argentinos que representa a giras por el exterior. ¿Sí? Entre los artistas que esta empresa representa se encuentran Mamma Mía, La Sirenita, Fuerza Bruta, Topa y Muni, Mora Godoy, Miranda, Axel, Charly García, Hit y Andrés Calamaro. Che, hay un par que mejor que se queden acá, Sí, no, no. No, hay un par que mejor que se vayan y... No, bueno, no sé. Pero bueno, en serio. Esta medida fue adoptada... Es una especie de trato, ¿no? No es una medida ni algo que está reglamentado. Es un acuerdo de palabra. Yo quiero... A ver, aclaremos una cosa. Viene Madonna acá, se lleva... ¿Cuánta cantidad de dólares va Hit a Estados Unidos, por ejemplo, o Miranda? Bueno, hay que equilibrar la balanza comercial, como sea, de alguna forma. Aunque sea que los Miranda vayan y traigan $50, ¿cuánto pueden traer? Muchachos, vayan y traigan lo que puedan, es así. Algo, lo que puedan. Es raro. Esta polémica se desató cuando vino Roger Waters a la Argentina, que hizo 9 conciertos en la cancha de River, a full. Y bueno, la FIP declaró en ese momento que el cantante cobró por adelantado y en el exterior. Según trascendidos, Roger Waters embolsó $25 millones por esos 9 conciertos. O sea que se llevó $25 millones de dólares del país. Exactamente. Así. Ajá. Sí, así nomás. Pero bueno, esta es una medida que me parece un tanto tal vez polémica, porque bueno, nos vamos a quedar sin ver artistas extranjeros porque los nacionales no pueden ir afuera. Ajá. ¿Hasta dónde llegan estas restricciones? Uh-huh. No, bueno, por ahí también los artistas extranjeros tendrán que negociar de alguna manera su caché. Patacones, Lecops. Ahora yo digo, si algún jugador de fútbol es comprado del extranjero, sí. Le pagan en dólares. Sí. Nosotros tenemos que mandarle qué para no entiendo bien cómo la movida. No sé. Ahora la llamamos a Moreno a ver, y comunica. Le preguntamos. Tené cuidado porque a veces el tipo está atendiendo y tiene el revólver arriba de la mesa. Que no te intimide. Vos le podés preguntar lo que quieras. No, pero igual. Es por teléfono igual. Ah, por teléfono, bueno. Por no, por teléfono a lo sumo. Un poquito de miedo, le mando un picanazo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Curruf Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Esto es ICDC en vivo en la cancha de River. Sacaron un disco que se llama En Vivo en River Plate. O sea, más que eso no puedo decir. Envidia de los demás. Uh-huh. Envidia. En vivo en la cancha de River, ICDC, Autopista al Infierno. En tu cancha toca Arjona. Agua fuerte. Agua fuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo. Diecinueve y treinta y ocho. Era un chiste, che, ahora los hinchas de Boca, no se enojen. Ustedes están en primera, nosotros estamos en la B, de alguna forma nos tenemos que cargar. Son dos tristes realidades. Sí. En la cancha de Boca toca Arjona, la de River toca ICC, como escuchábamos recién. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con Valeria Ferreira, del Centro Cultural Reja Grande. Valeria, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Muy bien, ¿por acá vos? Todo tranquilo acá, en los preparativos. Contanos que se viene la peña folclórica del Cultural Reja Grande, ¿no? ¿Hoy? Sí, estamos de peña y baile. Muy bien. ¿De qué se va a tratar esta peña y baile, justamente, no? Bueno, en principio arranca con folclore a full, así que tenemos un par de números de baile y de música. Y bueno, cierra una banda tropical, así que invitamos al barrio y lo convocamos así, como no solamente folclore, sino un poco de también para que la gente vea. Está bien, una fiesta. Así es. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad que van a realizar hoy? Acercarse un poco más a los vecinos. Sí, tiene un poco de todo. Hacía rato que no, después del carnaval no volvimos a hacer eventos y la gente ya nos estaba pidiendo, y por otro lado estábamos medio mal económica, así que una actividad financiera que se planteó como eso y otra acercarnos al barrio. Está bien, desde, ¿no? Desde el baile, los espacios estos de recreativos que hacen falta tanto, ¿no? Claro. Pero básicamente eso. Esto es para financiar las actividades del centro cultural, que son... Sí, estamos necesitando unas ventanitas, están medias deterioradas las que están en la ciudad de fomento y tenemos que cambiarlas ahora que se viene el frío y eso. Así que va a venir bien esta peña si juntamos algo de fondos como para o arreglar esas o comprar unas nuevas, depende de lo que juntemos. Claro. Quería remarcar, el centro cultural es independiente, no recibe subsidios ni aportes de ninguna entidad, ni ningún partido, exactamente, nada. Exactamente. Así es. ¿Y cómo? Somos, bueno, un grupo independiente. Estamos funcionando en la sociedad de fomento y a diferencia por ahí de las otras veces que llamé haciendo algo, esta vez estamos en la sociedad legalmente, o como por así decirlo, ya legalizamos lo que son los papeles, hemos constituido una nueva asamblea y muchos de nosotros formamos parte de la comisión, así que mediante un acta informamos esto, ¿no? Que el espacio está siendo ocupado por un centro cultural y demás. Claro. Antes estábamos con ocupas, pero ahora está un poco legal la cosa. Es que la sociedad de fomento estaba cerrada. Claro, sí, en realidad estaba siendo habitada por dos familias. Una de las familias se fue y la otra todavía está, hasta que el centro social no les encuentre un espacio. Y pero bueno, de todas maneras convivimos con esta familia que vive adelante y nosotros ocupamos el espacio de atrás. Bien. Bueno, entonces para hoy una peña folclórica, ¿va a haber algún artista así que podamos nombrar? ¿Algún cantante o son grupos así del barrio? Sí, como confirmado, de baile está el ballet Jandín de Luna y el ballet El Redomón. Y como artistas así musicales está el grupo Identidad. Va a estar Par y va a cerrar la banda tropical la Cinta Roja. Así que, bueno, como para anunciar después, hay algunos cantores que todavía no nos confirmaron. Los que nombré son los que ya sabemos que van a estar. Claro. Valeria, te quería preguntar por las actividades, justamente este tipo de actividades, ¿no? Que ustedes hacen abiertas a toda la comunidad e invitan. En este caso, una peña, tengo entendido que alguna vez hicieron campeonato de penales, que han hecho campeonatos de truco. Y siempre, por lo que sé, tienen buena repercusión y va mucha gente. Sí, sí. ¿Cómo es que está funcionando esto justamente, no? La relación con los vecinos. Bien, vos sabés que, bueno, desde la murga, ¿no? Que nosotros, como saben, tenemos una murga y por ahí las actividades empezaron desde los corsos y volver a este tipo de eventos en el barrio que después de muchos años los volvimos a hacer por una cuestión de que no había quienes lo organicen y por otro lado la gente... Mucho cuando le hablábamos de fiestas en un lugar abierto, así, le tenía un poco de miedo por la fama que por ahí tiene el barrio. Pero bueno, cuando se empezó a ver que en los corsos era un ambiente familiar, un ambiente que convocaba de reencuentro con los vecinos y demás, empezaron a tener como buena fama en nuestros eventos. Y cada vez que los vecinos nos cruzan, nos dicen esto de lo bueno que está volver a tener espacios así sanos, familiares, tranquilos también. Porque como sabemos, por ahí hace un par de años vos hacías una fiesta de esta dimensión como las que venimos haciendo y tenías algunos problemas, o si no se agarraba una piña, terminaba algún herido, ¿viste? Pero la verdad que nosotros desde que estamos ahí hemos tenido bastante repercusión y nos ha ido muy bien con los eventos. Qué bueno, Valeria. Entonces te dejamos para que invites a la gente el micrófono para acercarse, ¿no? Hasta Reja Grande, el colectivo 11. Va hasta el barrio. El colectivo 11 y estamos justo enfrente de la plaza y de la escuela 29, que son la única institución y la única plaza, así que no es difícil ubicarse. Arrancamos ahora en un ratito nomás, ya pusimos la música, así que estamos esperando a los invitados. Así que todos los que se quieran acercar, estamos ahí nomás en el kilómetro 41, ahí está Reja Grande. Valeria, un abrazo y mucha suerte para esta peña. Bueno, gracias chicos. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Valeria Ferreira del Centro Cultural Reja Grande con esta peña que va a estar realizándose hoy, peña folclórica, con ballet folclórico, con artistas y también con un poco de cumbia al final. Sí, qué bueno esto de que los propios vecinos hayan podido recuperar un espacio que es de todo, como es la sociedad de fomento. Sí. Un espacio que estaba, bueno, como decía Valeria, ocupado por dos familias, pero que, bueno, no daba ninguna actividad para el barrio. Así es. Bueno, antes de ir un poquito de música, les voy a recordar el número para que se comuniquen con nosotros a través de mensajes de texto 1561-5403-59, como lo hicieron. Bueno, el primero lo tiene... Ah, Mayra, sí, como lo hizo Mayra, que dice: hola chicos, soy Mayra, quiero participar por un CD, saludos. Néstor, de Paso del Rey, también nos mandó un mensaje, muy bueno, ACDC, gracias, Aguas Fuertes. Y también tenemos Facebook, que ajá, justamente es Aguas Fuertes, nos puedes dejar tu mensaje, como lo hizo Karina, que dice: empezó el partido, chicos, música y fútbol, todo a la vez, jaja. Nada que ver, mis hijos me piden que baje la radio, qué locura. Epa. No baje la radio, Karina. Si querés te lo relatamos. Hacemos el relato en cualquier mira, momento. Pase para atrás al arquero. Patea muy lejos. No, la pelota no, no, cruza. Pica. La toma el delantero. No. Agarro el otro arquero. Tengo un mensaje. Esperen que tengo que leer un mensaje. Tengo que leer un mensaje más porque, chicos, esto es de la semana pasada. Ahora la toma el otro. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta samba con un retumbo de malones. Del toldo traigo esta samba con un retumbo de malones. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada, de lanzas y boleadoras y de mujeres robadas, de lanzas y boleadoras y de mujeres robadas. Sangre a la tierra como el gaucho en los fortines, por eso mi samba tiene sonoridad de clarines, por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Thank you. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Bueno, para Karina y sus hijos, gol de Argentina, el Kun Agüero, ¿no? El Kun Agüero, señores. Bueno. Yo lo reconocí. Vamos con la agenda. Hoy mismo, también a partir de las 10 de la noche, tenemos a Caramelo Santo, Paella Virgen, Juana Fe, que es un grupo de Chile. Esto es en XLR Club, Tribulato 449 San Miguel. El grupo Viejas Locas presenta La Prudencia. Esto es hoy a las 21 horas en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel. Hoy también a partir de las 11 de la noche, No Temas, del Goyetti Clandestino. Esto es en Alfonsina Bar, Avenida Storni y Ruta 5 en La Reja. Y ya tuvimos la nota, la peña folclórica del Cultural de Reja Grande ya está empezando. Esta es en la Sociedad de Fomento Recuperada de Reja Grande. Te deja el bondi, ¿cuál dice? El 11. El 11, sí, el 11. Canciones de todas las épocas de The Beatles. Esto es en Funky Bar, Independencia y España, Moreno. Entrada a 15 pesos. También para mañana, 3 de junio, a partir de las 21 horas, tocará In Aire, muy buena banda que ya estuvo acá en el estudio. Se presenta en Pueblo junto a los chicos de Abim Sur. No te lo puedes perder. Esto es en Independencia 2774, Moreno, Buenos Aires. Hoy a la noche también, Spiritual Crew tocando en Avenida Rivadavia, al 13.354, esto es en Frontera Bar, ¿sí? En Ramos Mejía, banda que nos estuvo visitando la semana pasada. Que todavía tenemos entradas, ¿eh? ¿Cuántas entradas quedan? ¿Dos entradas? Quedan dos entradas todavía. Vamos, vamos. Escuchamos al Cuarteto de Nos con No Somos Latinos. Latino, que los uruguayos somos latinos. Honduras, Panamá y Venezuela. Uruguay ni saben dónde queda. Prefiero hablar con un filósofo sueco que con un indio guatemalteco. Y tengo más en común con un rumano que con un cholo. Te mandan a cárcel y poca educación. La gente tropieza, se va a la prisión. Y es más barato, es más redituable. Y justifica todo lo que gastes. ¡Basta! De promesas el reloj. ¡Basta! De castigo sin razón. La solución está en la educación. Integración sin discriminación. Agua Fuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Welcome to the fight. Buenas tardes, empezamos el programa nuevamente. ¿Qué micros tenemos para hoy? 19:57. Tenemos micros y secciones. Empezamos un poco tarde, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sigue ganando Argentina 1-0 cuando van casi 27 minutos del primer tiempo con un muy lindo gol del Kun Agüero y una jugada con lindos toques. Sí, sí. La sí. Única, creo. Hubo otra, ¿no? Hubo otra, pero más que eso no... Como estoy conduciendo un programa, no pude... No, claro. Se rechavaron los dos. En relación a lo que están hablando, igual, tengo un mensaje, hay un mensaje en Facebook, de Sergio que nos dice, hola gente, soy un empleado de Ivope, sigan igual. Ajá. Que está midiendo mucho más que el partido de Argentina. Bueno, gracias a Ivope, le agradecemos también a Aptra por este premio. Gracias. Y a mi mamá. Tengo otro mensaje que nos llegó al mail, que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Que tengo que confesar, no lo revisábamos hace mucho. Este mail llegó el sábado 19 de mayo. Pero lo habíamos visto antes. Y tiene hora, 20:08 minutos. Este mail llegó cuando estaba tocando Inaire. Ajá. Ese día que vino la banda y estuvo tocando. Y dice: genial la banda Inaire, ¿cuándo tocan? Así que le vamos a contestar a Luis Fernando Tenca que Inaire va a estar tocando mañana, ¿verdad? A partir de las 8 de la noche con entrada gratis. Así es. Perdón, hablando de bandas, hoy viene una banda también. Hoy viene una banda, a las 9 de la noche más o menos va a estar libre de voz por nuestros estudios. Muy bien, voy a leer un mensaje más para que no se enoje Jorge Lina, ahora sí. Estamos con mensajes atrasados. Sí, yo quiero la remera de la cajita, ya me la probé y me la sacaron, ahora lo intento por la vía legal. Bueno, la cajita acá está, tiene remera, DVDs, CDs, entradas... Perdón, ¿quién pidió un CD antes? ¿Hubo llaves mensaje? Ahí no, también. No. ¿Y esta billetera? Sí, no, tampoco. Yo quiero la billetera. Que no traje la mochila y guardé las cosas acá adentro, perdón. ¿Quién pidió un CD? ¿Hubo alguien que un mensajito? Con... Sí, Mayra. Mayra. Bueno, Mayra, lo podés venir a buscar a Casa Vedra 81. La dinámica es así, hay una caja grande con muchos CDs. Vos cerrás los ojos, metés la mano y sacás el CD que te toque. Se viene el segundo. Ahí está, le va a pegar. Va. Pateó. Va. Gol. Va. Gol de Higuaín. Fue gol de Higuaín. ¿Cómo no? 2-0 gana Argentina-Ecuador. El goleador Argentina. Soy para relator, ¿eh? Mirá qué espalda grande que tiene Higuaín. Epa. Te recordamos las vías de comunicación para ganarte los discos: 466-6559 o 15-6154-0359. También lo puedes pedir vía Facebook. O si no, mandanos un mail que en 2 semanas lo leemos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.

lo pasamos en el aire, lo escuchamos en el aire. Dijimos que no lo queríamos pasar nunca más, que basta, hasta acá llegamos. Y de las grandes esferas. Pero de las grandes esferas de FM Moreno nos han obligado a continuar con este Se micro. Ve que hay mucha plata para, dicen que para son, pasar esto, ¿no? Dicen que es un programa feminista porque lo hacen mujeres. Yo no creo, no, bueno. Bueno, escuchémoslo mejor, ¿no? Sí, dale. ¿Vamos a escucharlo? No queda otro. A ver. Auspicia este programa. Sos joven. ¿Estás desocupado? ¿Tenés algún ideal no totalmente desarrollado? ¿Tenés padres que te bancan una carrera universitaria? ¿Te considerás de clase media? Sumate a trabajar. Este gobierno de la nación desarrolló el nuevo y mejorado plan El Empujón. El Empujón, donde miles de adolescentes pobres te están esperando para que vos, con casi nada, le des una mano para terminar el secundario. Tener su mente ocupada con diversas actividades artísticas hará que no piensen en su condición de pobreza actual y sean un poquito más felices con migajas. ¡El Empujón ya está en la calle! Porque somos sexys. Porque somos mamás. Porque somos combativas. Porque nos enamoramos. Porque siempre queremos un nombre en nuestras vidas. Hola. ¡Cállese, Robicombi! ¡Aléjese, Robicombi! Pero venga, venga que le vamos a decir una cosa. Suélteme la mano. Porque somos amas de casa. Pero sobre todo, porque somos dos... ¡Mujeres! Lo que no tiene podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. ¡Mujeres! Lo que no tiene... Mi Mujeres, Dos Caminos. Un programa hecho desde la mujer para la mujer. Bueno, hola, ¿cómo están, amigos? Hola, Rita, hola, Roy. Hola, Nabu, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes, noches, querida gorda, ¿cómo estás? Bien, acá estoy. Robicombi, ¿cómo estás? Qué lindas que se han venido hoy ustedes. Vos también, Robicombi, te viniste lindo. Ay. Con esos rulos tan arreglados. Al viento. Me encanta, sos sexy, Robicombi. ¿Al viento o arreglado? Arreglados al viento. Arreglados al viento, pero te los enmarañó en cualquier momento, Robi. Sigamos, bueno. Vamos a contar un poquito a los radioescuchas. Un montón de cosas para contarles a los radioescuchas. Por ejemplo, hay nuevas secciones dentro de este programa tan bonito que hemos, entre todos nosotros, hemos consolidado y hemos llegado a la pantalla de la televisión. Manualidades con Marisú. Paso a paso nos enseñará el arte de la manualidad en casa. ¿Qué más tenemos? Tenemos Sonidos del Universo, nueva sección, que es un espacio musical para gente con ritmo, gente con pulso, ¿sí? Gente que está viva, básicamente. Música autóctona de la mano de Raimundo Quispe y Eusebia Condori. Que son gente de él en el norteño. Amigos norteños que nos vienen a visitar. Mirá los colores que hay afuera del estudio, bonito, ¿verdad? Qué colorido. Qué colorido, como negro siempre. Que contrasta también. Es genial. Robi conmigo. Tenemos también los argentinetes. Palabras mayores en envases pequeños. Unos lindos niños que, bueno, van a estar opinando de todo un poquito. Sí. ¿Qué más? Entrevista exclusiva con María Teresa del Sogan. Esto acá nos ponemos un poquito serios, que nos va a hablar de las experiencias místicas que tienen muchas personas que viajan a tener esas experiencias. Es un poco contradictorio lo que estoy diciendo. ¿Víctor Zubiro, por ejemplo? No, Víctor Zubiro no. Ah, ok. Sí. Palabra de doctor con... Bueno, Robi Combi, esto le compete a usted. Así es, bueno, hoy estrenamos una nueva sección de, bueno, mi palabra de doctor, justamente, y traeremos en este mes de junio un tema que nos compete a todos, el Inti Raymi. Inti, ¿como el Inti? Inti, Sol, Raymi, ¿qué es Raymi? Como Raimiro, Ramiro, mi sobrino Ramiro, un beso, mi amor. No, Raymi significa fiesta, justamente, en la quichua. Es la fiesta del sol de los Andes, de todo el sistema andino. Gente indígena, usted habla. Sí, es una fiesta tradicional. Gente con rasgos autóctonos que hace, te toma pociones y hace cosas raras. Y si cantan así como en rondas, ¿no? Sí. ¿Qué es, pero ustedes, como ellos? Claro, la gente que nos vino a visitar el programa. Exactamente, sí. Bueno, debe ser divertido y lindo. Sí, colorido, ¿no? También. Sí, colorido. Muy colorido el norte siempre. Muy colorido, con mucha pasión así, tropical. Y bueno, y películas que no miramos, una sección nueva también. Con la señorita Manuela Aladro, que va a hacer un análisis sobre El Engrampador de Abrapampa, que es una película de los años 1940 con Ulises Valmont y Toscanito. Ah, ese muchachito tan recordado, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? No, pero bueno, vamos a hablarlo. Igual me voy a recordar juntos, quizás. Sí, sí. Ahora es médico. Mira. Bueno, ahora que ya venimos hablando un poquito de esto de lo autóctono, del aborigen, de los rasgos autóctonos, un temita, ¿qué te parece para empezar a ablandar un poquito los oídos? Me encantaría. ¿Y a usted, Roy? Si ustedes quieren, vamos con eso. Yo ¿sí? quiero todo, Roy. Música, por favor, música. A mí me gusta la mujer con pantalón. Mi complemento cuando llegue en decisión. Ellas todas las que amé en una sola mujer, la que me salva la vida cada día. Pichame la música que ya está en nuestros estudios acá. Raimundo Quispe y Eusebia Condorí, que vienen desde el norte. Buenas tardes, noches. Aquí hable, Eusebia, querida. Esto es un micrófono. Sí. Nosotros venimos del norte, mulo, porque... ¿Por qué, Eusebia? Porque traemos música a nuestros corazones. Yo ser Rita, esta ser mi casa, Country Club Las Margaritas. Bienvenidos. Hemos hecho un largo recorrido para llegar hasta aquí, con nuestra música del alma y del corazón, la puna en cada nota, ¿no, Eusebia? Además, pensamos en la composición de las palabras, teniendo en cuenta los hermanos. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño, Eusebia? ¿Tienes sueño? No sé por qué la veo muy tranquila. ¿Qué le pasa, señora? Un cafecito para Eusebia, por favor, ¿me pueden traer? ¿Qué linda quena, Raimundo? Es muy grande, sí. ¿Empezamos a cantar? ¿Por qué? Sí, sí, bueno, para eso vinieron a nuestro programa, así que Mil Mujeres, Dos Caminos, es su espacio, por favor, empiecen a interpretar su música. A los indios que nos acompañan. A los hermanos del norte que ya no están. Porque el español los ha colonizado. Palmas, palmas. A Primitiva, a Raimundo, a Roberto, a Ricardo, a Rubén, a Ramiro, a todos mis hermanos. ¡Bravo, bravo! ¡Sí, sí! ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso para ellos que vienen desde tan lejos! Bueno, muy bien, chicos. ¿Esto es para un velorio? ¿Sí es para bailar también? Vamos a tocar este fin de semana en... ¿En dónde? En Luján. En Luján, están todos, sí, invitados. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta esta invitación para el fin de semana. Muchas gracias por haber venido. ¿Algún mensaje que quieran dejar a la gente que lo está escuchando, a los radioescuchas del otro lado? No. Bueno, muchas gracias. Fue muy profundo igual ese no. Yo creo que dijo muchas cosas. Vamos a un par de publicidades. Me quiero ir. Y ya venimos. Hola, está buena la banda, ¿no? ¿Qué haces? Sí, está buena. Che, ¿querés un churro? No, gracias, recién tiré. Mirá que este no es cualquier churro, ¿eh? A ver... ¡Buah, chabón! ¿De dónde lo sacaste? Churrería Don Froilán, donde el churro y el rock and roll están donde quieras que estén, atendidos familiarmente las 24 horas. Porque un buen churro no te lo vende cualquiera. Don Froilán, a pasitos de la estación La Reja, Moreno. Bueno, estamos de vuelta. Así es. Aquí en este programa. Tengo una sorpresita para vos y para todos. ¿En serio? Sí. ¿Podemos escuchar un adelanto del próximo micro que vamos a tener acá en Mil Mujeres, Dos Caminos? ¡Ay, pero me muero de ganas, gorda, por supuesto! Bueno, entonces escuchamos a los argentinentes y después unos mensajitos de los radios. ¡Ay, escuchas nuestra parte preferida! A ver entonces, a escuchar, mejor dicho. Dale, que hay ahí. Dale. Ellos necesitan un espacio, ¿por qué? Porque somos el futuro que este presente nos niega. Ellos están mirando la actualidad con ojos de niño. Los argentinetes. Palabras mayores en envases pequeños. Porque los argentinitos tenemos mucho que decir. Quería mandarle un abrazo grande a todos los hermanos del norte, sobre todo a los de Michigan y Ohio. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón para con los invitados indigentes! La verdad, Maggie y Rita dan vergüenza. Soriano, Baggy Rodríguez, Iacono, Rossi, Ramos, Muñoz, Moreno, Pernera, Labrón y Lustó. ¿Qué empinaba a sus hijos? Gracias, chicas, cada día el programa está mejor. Esa nota de color y alegría me encantó. Me mando saludos, soy Beba de Castedad. Y como los recogía del polvo. Hola, soy Rolando Harlin de Ituzaingó. Pensé que no podían alcanzar mayor nivel de estupidez, pero la verdad es que rompen su propio récord. No sé quién es más boludo, si ustedes o yo que los escucho. ¿Por qué se van a la mierda? Del poeta el caudillo. Hola, soy Estelita de Palermo y con mis amigas hicimos un pijama party para poder escucharlas de escondidas porque nuestros papás no nos dejan. ¡Ay, ay, papi, no! Incendiaba los trillos. Soy Aníbal Sergante, muy contento de invertir mis dólares en su programa. Gracias a este gobierno que gesta espacio como este para llevar la cultura a los barrios. Bueno, bueno, muy lindo los radioescuchas del otro lado siempre. La verdad que saludos y besos para todos. A mí lo que me conmueve son que las criaturas escuchen el programa. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Un poco agresivo, ¿no? El padre al final, pero bueno, lindo las criaturas que escuchen, pero con el permiso de los padres. A mí no me pareció agresivo. Me pareció justo. Y sí, porque bueno, la chica es divina con nosotras, pero bueno, la justicia existe. Y además está a escondidas. O sea, Robbie Combi, usted está fomentando otras la cosas. La revolución, no, Robbie Combi, ¿está fomentando usted? Lo que digo es que nada justifica la violencia, chicas. Bueno, me parece que nos tenemos que ir, ¿no? Me parece que sí. Igual la violencia a mí me gusta, Robbie Combi. Sí, nos tenemos que ir. Depende de qué contexto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, todas y todos que estuvieron del otro lado, ¿no? Nos encontramos la próxima acá. En el clan de Club Las Margaritas, y vamos a explicarle ahora afuera a leer un poquito a Robbie Combi que pensamos de la violencia. Perdón, no terminé de escuchar lo que acaban de decir. Me queda porque pendiente. Me estaba mirando los pechos, Robbie Combi, lo vi. Yo también lo vi. Yo no lo vi. ¿Qué quiere usted conmigo? No, yo quiero todo con usted, Robbie Combi. El Inti Raymi. Y bueno, eso nos va a quedar para la semana que viene. No me venga con los indígenas ahora. Siempre me sale los indígenas es otro momento, ahora no. El sol. Chuponeme. No. Bueno, ay, sí, chicos, chicos, hasta la próxima. Nos volvemos a encontrar con 1000 mujeres, 2 caminos. Chau, amigos. Amanecí a Gentilcarán con los amigos de la indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado. Como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Anochecí a Gentilcarán con los amigos que entre la indiada tengo. Feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. despedí de madrugada, de quienes a cambio de nada me asistieron, y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. Veinte y 22 minutos, esto es Agua Fuertes, estamos hasta las 10 de la noche haciéndote compañía en el entretiempo. Entretiempo del partido. Che, ah. qué vergüenza esto lo que acabamos de pasar, ¿eh? Sí, la verdad que no el tema de Yuri y Flavio, que no. Está muy bueno, sino lo anterior que fue... ese micro... Mil mujeres, dos caminos, que bueno, es algo que sale así cada tanto, por acá, por esta radio, por este programa particularmente. Vamos a tener que hablar con los gerentes de la radio, porque la verdad que no queremos que salga. Que se lo manden a otro programa, loco. Ahí va, mucho. ¿No? O sea, esto de la... Pasa el latinoamericano, ¿no? Sí, sí. La sí. Presidencia de la Nación auspiciando un programa como este. Yo no, la verdad que... Y bueno, pero no viste... No para todo, ¿no? La publicidad que ponen sí, ahí en el todo. Entretiempo. Bueno. No te dejan ver el partido. Ponen un zócalo, un techo y una columna. Sí. Todos publicidades ahí en la pantalla. Che, bueno, les recordamos que tenemos una caja con muchos discos y también entradas para ir a ver a Spiritual. Ajá. Esta misma noche, así que si quieren directamente pasan por acá por Saavedra 81 y se van para Ramos, que va a estar tocando esta banda que nos visitó la semana pasada. También tenemos una remera para regalar, así que entre los mensajes que llegaron vamos a estar... ¿No la ganó Jorgelina la remera? Ah, no sé. Ahora Vanina hay que discutirlo que con quien recolecte los mensajes. Ajá. Sí, ahora no, vemos, básicamente sí. Eso. Y les recordamos que en un ratito va a estar en esta radio la gente de Libre de Voz Rock, una banda de aquí de Moreno, visitándonos, compartiendo un poco de música y también Noti Informa. Un poquito más tarde Noti Informa, con bueno. Todas las noticias de la semana, las más importantes. ¿Saldrá? Estaba pensando recién cuando escuchaba el micro. ¿Habrán ido al cacerolazo estas señoras el jueves y el viernes? Salvo que hayan... Sí, ¿no? Sí. Para mí que sí. El tema es que me parece que organizaron un cacerolazo dentro del country, por lo porque, que claro, hubo cacerolazo en Recoleta, en Palermo y en esos barrios. Con la S, en claro, el cacerolazo con la de Teflón. Con la cacerola cara, ¿no? Dolía cada vez que golpeó. Había dolor. La compraron en Miami, pero la golpean en Recoleta, la cacerola. Porque, bueno, la gente no puede comprar dólares y sin dólares no se puede vivir. ¿No? No sé. Yo, el beber de lechuguita, yo sin lechuga no puedo. No, dólares. Hay que hacer cacerolazo porque no... No se puede comprar dólares, no sé, porque la verdad que no... Hay cosas para proteger, ¿no? Pero vi un titular muy bueno que decía, con el dólar no. Sí, ese es de Barcelona, me parece. Yo vi un cartel que convocaba al cacerolazo de ayer que decía, algo así como, basta de todo. Basta de todo, qué buen programa. Sí. No, la verdad que no, es no, muy malo. Tampoco, claro. Decía, basta de todo. O sea, es una consigna un poco amplia, ¿no? Para convocar una marcha, una movilización. Pero pensemos, ¿qué sería basta de todo? ¿Qué entraría en el basta de todo? Y no sé, de límites a la compra de dólares. Esa es una, ¿qué más? Inseguridad. Inseguridad de en cuanto a la propiedad privada, ¿no? A la vida. La inseguridad contra las vidas no importa. No. ¿Qué más? ¿Qué más entraría ahí? Mm. Basta de poco presupuesto para la policía, digo, dentro de ese, sí, seguramente, de si seguimos con la misma lógica. Claro. Basta, bueno, de qué más. De, qué más, o sea, de corrupción. Sí, también entra ahí, sí, la corrupción. Sí. Mira vos. De programas pacatos por televisión, no. Eso no entraría ahí. No. ¿Qué es pacatos? Pará. ¿Qué es pacatos? De mierda, por si. Está bien, está bien. No, me tiraste una palabra así de... Sí, antigua. De tu época. Estamos en FM Moreno 90.1. Esto es Agua Fuertes hasta las 10 de la noche. Vamos con un poco de música. Tenemos Basta de Todo de Mozambique. Basta de todo, y sí, basta de todo. Escaparte buscando algo más. Tal vez con un buen grito te puedas desahogar. Necesito algún tiempo para pensar. Basta de todo, basta de todo, basta de todo, basta de todo. Viviendo sin remedio, miras atrás. Sin piedad, te sentís humillado. Batalla. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Curruf Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Veinte y 33, no fue el cuarto gol, Vani, no. Fue la repetición. Ay, tenemos chicos, que aclarar. Yo está dije, bueno que lo ¿qué pasa que nadie está mirando? 6-0 Argentina, en realidad lo repitieron como 3 veces, así que sería como 12-0, no sé, o 9, por ahí. Pero no, 3-0 por ahora. Tenemos por aquí mensajes en el Facebook de nuestro amigo Sergio, que está ahí trabajando en Ibope, y dice, en el minuto a minuto... Están midiendo lo mismo que un pigmeo frente a un héroe de la NBA. Vamos muchachos, remen. Cuando venga no te informa, explota el rating. Y después dicen, aprovechen el entretiempo, tiren con artillería pesada, camaradas. Bueno, nos queda poquito segundo ya para que vuelva a empezar, así que... Sí, está por empezar el segundo tiempo. Te puedes quedar mirando el partido y escuchando la radio, como ¿no? Como dijo Karina, le bajás el volumen al televisor, subís el volumen de la radio. Exacto. Buena música. Igual nosotros cuando haya gol, claro, si vos no estás mirando, avisamos. Te lo podemos contar. Yo puedo avisar a cuando hasta cuando repiten, si quieren. Exactamente. Che, ¿cómo es esto? Que Zidane tiene Facebook. ¿Me puedo hacer amigo de Zidane en Facebook? Y pero no sabemos si es Zidane. Pero después John Lennon tiene Facebook. Opa, mirá John. Bob Marley, si grande. Vos buscás, están todos, la gente que se murió toda. O sea que si nos morimos, en el cielo no hay vino y cerveza, pero hay Facebook. Hay Facebook. Hay Facebook en el cielo. Ah, en el infierno no. Ah, ¿será así? ¿Ves? Entonces, claro, Dios cada vez está tratando de buscar más atractivo para que la gente quiera ir al cielo. Ay, me dejaste pensando ahora. Pará. A ver qué pasa. ¿Pero qué Dios? Pará. Claro. ¿Y porque alguno? Acá en Facebook también está TN. Están, ¿vos decís que 678? ¿678 también? Sí, también. Ups. Fíjate si es amigo. ¿Son amigos entre ellos? No. Sacamos... No sí. Creo, no creo que... Bueno, nosotros tenemos 1009 amigos. Entre los cuales yo estuve borrando muchos comercios que usan Facebook para hacer publicidad. No es nada personal contra los comercios, simplemente que no queremos que usen nuestro muro de Facebook para... De última que usen la radio. Publicitar sus productos. Exactamente, eso se trata. Nota Negra, dicen también por el Facebook, les hace el aguante. Gracias a los chicos de Nota Negra, los saludamos. Están invitados para dentro de un par de meses. Así, no, el mes que viene viene Nota Negra. Un par de meses no, el mes que viene van a estar por estos estudios porque tienen una nueva fecha para contarnos. Sí, ayer estuvieron tocando además, ¿no? Sí. Muy bien, les recordamos las vías de comunicación, 15-6154-0359. los mensajes de texto llegan a ese número. Sí, si te querés comunicar y hablar un poquito con nosotros, salir al aire o decirnos quiero ir a agarrar mi CD de la caja, nos podés llamar al 466-6559. Y también lo podés filmar cibernéticamente, ¿no? ¿Cómo es esto, Dani? En el muro, mandándonos un mensajito a Agua Fuertes, que es nuestro Facebook. Iba a decir, ya hay un CD que es para que Mayra lo venga a buscar, hay uno menos en la caja. Tenemos dos entradas, nos quedan para Espiritual, que tocan esta noche en Ramos Mejía, así que si estás escuchando, hasta las 10 estamos acá en el estudio, te podés acercar y venir a buscar tu entrada y ahí irte para Ramos Mejía. Invitar a alguien también, ¿no? Karina de Casasco nos pregunta, chicos, ¿está o no embarazada la novia de Messi? Vamos a tratar de hablarlo, vamos a tratar de establecer ahora, una comunicación, ¿les ahora parece? Desde el estadio de River va a hacer una comunicación vamos telefónica. Vamos a llamar a Messi. Vamos en a hacer el, eso. En el entretiempo no, porque bueno, cuando termine el partido... Cuando se vaya la pelota afuera. Cuando se vaya la pelota afuera, está bien. Vamos a llamarlo a Messi, hey, al celular. Messi. Y le vamos a preguntar si es nena o varón, esperemos que sea varón. Así tenemos un hijo de Messi que juegue muy bien, ¿no? Y después va a jugar con el hijo del Kun Agüero también, ¿no? ¡Qué equipo, claro, eh! Que es, encima, el hijo del Kun Agüero es el nieto de Maradona. ¿Sabes cómo va a jugar a la pelota ese pibe? Tenemos asegurado. Ojalá el sea futuro. Músico. Ojalá no, sea ¿cómo músico? Sea músico. ¿Cómo va a ser músico? Ojalá sea músico. No lo deje el chico por así. Estamos hablando. Solo por hambre no se puede, es un derecho. agua fuerte. Y allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huyas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores, construyendo un fin para un nuevo mundo. Estamos escuchando, bueno, recién antes vamos a anunciar lo que sonaba, era Superman de Mustafunk. No era Superman, era Juan. Juan. La banda que pasó anteriormente, vamos a decirlo como corresponde, era Mustafunk haciendo el tema Juan. Una muy buena banda para recomendar si la quieren ir a ver alguna vez que tengan la oportunidad, háganlo. Y ahora estamos escuchando a La Renga en su primer disco en vivo, que se llama Bailando en una pata con el juicio del ganso. Este tema, el juicio del ganso, está en este disco de La Renga, que es el primer disco oficial de esta banda de mataderos que se formó allá por el año 1988. En realidad hay un primer disco de La Renga que en aquella época había salido en formato de cassette así para los amigos, que se llamaba Esquivando Charcos, con esta canción y tantas otras de las primeras que hizo este grupo, que salió de forma pirata, como decía, y que tiene una voz de hechizo bastante distinta a la que estamos acostumbrados a en la actualidad, ¿no? Que cambió mucho su forma de cantar y sobre todo, no sé, le cambió la voz en el medio, le cambió la forma de cantar bastante. También cambió el estilo del grupo, ¿no? Era un poco más blusero, más fiestero, si se quiere. Ahora es más heavy, vendría a ser. Ahora sí, es una banda como mucho más poderosa, más heavy, más pesada, ¿no? Se volvió un rock un poco más duro. Este disco particularmente lo traje para charlar un poquito hoy, porque fue uno de los primeros discos que yo me compré con mis ahorros. Cuando empezaron a aparecer los CDs, allá por comienzos de los 90, no sé, habrá sido el 94, el 95... me acuerdo que ahorré de a 2, 3 pesos. Era mucha plata. De a moneditas, sí. 2 pesos era. Dos cervezas. No, ¿sí? ¿Tanto? Dos cervezas. Un peso para la birra. Yo no tomaba cerveza en esa época porque era muy menor de edad. Perdón, en el 94, 95. No, un sol más. Para la birra. De sí. Ahí viene. En el 99 era un peso para la birra. Sí, sí. Sí, hasta ahí, hasta el 99. ¿No? Después empezó todo a. Tía Puerca, la canción de Tía Puerca. Moreno no puede hacer nada con eso, ya que está implementando el 1-1, que haga algo. Que Guillermo, decís vos. No puede hacer nada. Vos sabés que cuando empieza La Renga, los hermanos Iglesias, que son Jorge el Tanque, que es el baterista, y Gabriel, que le dicen Tete, Iglesias son hermanos, ¿no? Los integrantes de la banda, junto con Gustavo Chizo Napoli. Tenían una sodería. Ajá. Que se llama Los Mismos de Siempre. Se llamaba, ¿no? En aquella época, Soda Los Mismos de Siempre. Y de ahí viene un poco esto de que la monada, la hinchada de La Renga es Los Mismos de Siempre. Somos Los Mismos de Siempre. Claro. Bueno, en esa época La Renga vino a tocar, si mal no recuerdo, en el año 95, al Club Defensores de Moreno. Ajá. En el gimnasio de básquet. Mirá. Y obviamente, fanático por aquellas épocas, una de las primeras bandas que empecé a escuchar así y a seguir, fui a verlos con un primo. Allá el club nos llevó el papá porque éramos muy chicos, teníamos 15, 16 años. En esa época los papás te llevaban a esa edad a bailar o al recital. Y nos dijo, bueno, cuídense, qué sé yo, nos dejó en la esquina por suerte. Porque yo creo que si llegaba hasta la entrada no nos dejaba. Porque en la entrada estaba un poco pesado, el clima tranquilo, ¿no? Pero bueno, para algunos padres ver chicos con pelo largo y con camperas oscuras es como complicado, qué sé yo. En esa época también... estaba como mal visto el rock todavía. Claro. Sí. Estaba mucho esto del prejuicio de que el rockero era violento y esas boludeces que todavía. Sí, ya no. Pero creo que hoy se pasó tanto, un poquito, ¿no? Para el lado de la cumbia, ¿no? Puede el miedo ser. Hoy viene para los sectores, sí, los grupos de cumbia. Puede ser, sí. Bueno, La Renga no era una banda masiva en esa época, apenas estaba empezando, y tocó en el Club Defensores de Moreno, en el que hubo una batalla campal antes de que comience el show, porque, como sabemos, La Renga es de Mataderos, como decíamos, del barrio de Mataderos, y obviamente la gente de Mataderos vino al oeste. ¿Y quién vino también al oeste? ¿Seguramente? No, la gente de Morón. Morón, claro. Y bueno, cuando entraron, la hinchada de Mataderos ya estaba adentro, cuando entró la de Morón, se armó una gresca bastante fuerte, piñas, trompadas, y para mí, que era mi primer recital, fue como bastante heavy el tema, ¿no? Mi primer recital solo, así, sin ningún adulto que me acompañe. Estábamos en el campo con mi primo y cuando empezó el quilombo dijimos, bueno, vamos para arriba, no sé si conocen la cancha de básquet Defensores, tiene como unas tribunas arriba, nos fuimos ahí, por suerte no ligamos ninguna trompada ni nada, pero bueno, estuvo un poco picadito el ambiente. La banda tocó, estuvo muy bueno el recital, y uno de los temas que más se festejó fue este que vamos a escuchar a continuación, que lamentablemente La Renga ya no toca en vivo. Negra es mi alma, negro mi corazón. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Ahí escuchamos a La Renga desde su primer disco oficial, que se llamaba Bailando en una Pata, un disco en vivo. Y ahora estamos escuchando un tema de Detornador de Sueños, que es La Razón que te demora, un tema que fue muy popular cuando salió este disco en el 2003. Este disco tiene una particularidad que me parece que es muy, muy llamativa, al menos a mí cuando salió y me enteré me llamó mucho la atención, que fue grabado íntegramente en vivo, en la sala de estudio, en el estudio sala del grupo, en la casa de uno de los integrantes, y tocaban los tres al mismo tiempo. No grababan por separado. Fue grabado, todos los temas se grabaron así de un tirón. Ajá. Y hubo muy pocos retoques, según ellos comentan, ¿no? Está después en uno creerles o no. Yo creo que escuchando el disco Detonador de Sueños, se escucha un disco muy crudo, con lo cual puede ser que sea verdad esto de que hubo poco retoque y mucha grabación así, tipo ensayo. Claro, igual en 2003 ya como que la banda tiene una trayectoria importante. Claro, estamos yéndonos a otro momento del grupo, justamente. Tenemos que decir que habían tocado en la cancha de Huracán, ¿sí? Con varias fechas, como que ya habían pegado un salto importante. El quiebre en la carrera de esta banda fue el disco Despedazado por Mil Partes del año 97, que lo llevó a la masividad, lo llevó a llenar, no sé, la cancha de Atlanta, la cancha de Ferro, estadio de fútbol, digo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tocaban bastante seguido y bueno, en el 2004 llegaron a tocar en Huracán, como te decía, sí. Y finalmente, en el 2004 tocaron en River para 74.000 personas, no en Huracán. Llegaron a la cancha de River. Una particularidad que se dio por esta época, más o menos, mediados de la década del 2000. Suena raro, ¿no? Esto de la década del 2000. Sí, como el siglo, la década pasada, ¿no? Claro. Habían llegado pocos artistas de rock argentino o rock nacional a tocar en River. Sí. Podemos contar Sui Generis. Serú Girán. Sí. Cuando se despidió. No Sui Generis. Fue en River. Fito Páez, con El Amor Después del Amor. Los Redondos. Sí. Y después, en esta etapa más o menos, cuando se vivió como un boom del rock nacional, llega Bersuit, llegaron Los Piojos y llegó La Renga. Después distintas bandas tocaron en la cancha de River, pero en festivales, ¿no? Claro. En cosas más masivas. Por ahí tocaba, no sé, Las Pelotas o Divididos, pero en un festival donde el artista de fondo era un artista internacional. Les decía, del 2003 salió Detonador de Sueños, con esta particularidad de que se grabó en vivo, prácticamente los tres tocando al mismo tiempo. Vamos a pasar a escuchar este nuevo sonido de La Renga, distinto, que es el que finalmente se quedó en la banda, llegó para quedarse, este sonido más rockero, más heavy. Vamos con el tema Las Cosas que Hace. Ella vive en el palacio de la risa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo a dónde ir. Sé que me dirá que estaba sola porque nunca me encontró y porque ella ha besado a la muerte con los labios del corazón. Que no

Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 46445556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. En Aguafuertes estás escuchando la banda invitada de la noche. Seguimos en Aguafuertes, siendo, siendo las 9 y 6 de este sábado. ¿Sigue el partido todavía? 4-0. Está repitiendo, me parece. ¿4-0? Sí. Bueno. Sí, sí, recién el cuarto gol de Argentina, recién. Chicos, venimos a decir que ganamos, ¿eh? Te rejugaste con el resultado. Bueno, estábamos escuchando de fondo Libre de Voz. Perdón, estás presentando vos, Vani. Sí. Bueno, te dejo. Esto que está sonando en Aguafuertes es Libre de Voz. Y no solo está sonando, sino que también están en nuestros estudios dos de los integrantes de la banda. Walter y Oscar, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Vanina? Muy bien. Muy bien, chicos. Cuéntenos ustedes un poquito. ¿Qué rol cumplen en la banda? Bueno, yo me llamo Walter, toco la guitarra en la banda. Gracias por la invitación, ante todo. Vamos sacando un momento de la tarde, ahí terminando de ver el partido. Bueno, somos una banda de Moreno que estamos hace un año, venimos todos diferentes proyectos, pero bueno, hace un año que estamos con esta propuesta. Y bueno, acá me acompaña Oscar, que es el cantante. Sí, peleándola. Disculpa, acércate bien al micrófono. Sí, disculpa. Peleándola de a poquito, con mucha buena onda, la banda va para adelante, temas nuestros. Temas que estamos haciendo con muy buena onda, cosas cotidianas que le pasa a él, que me pasa a mí o a ustedes. ¿Cómo se termina de componer la banda? Está el Goza, Robert, también en primera viola, está Nacho, bajista, y el Pelado, batero. Bueno, Oscar, que canta, y yo la viola. Somos 5 integrantes de la banda. Ustedes decían que vienen todos de diferentes proyectos, ¿no? ¿Hace cuánto están tocando juntos en Libre de Voz? Y nosotros la estamos festejando el 8 de julio, ¿no? Sí, el 8 de julio para 9, que es el feriado. Acá un mes estamos festejando el año de esta banda, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, cada uno viene de proyectos así, de tocar otras bandas. Yo en su momento estaba trabajando en una banda llamada El Mate, ya cuando era más pibe, más adolescente. El violero tocaba en Blanca Grande, en Los Autistas, banda de acá de Moreno. Bueno, Oscar también yo venía con proyectos. Sí. Bueno, nos pintó juntarse, nos encontramos convocados. Y este proyecto, bueno, Libre de Voz, está cumpliendo un año recién para nosotros. Y una de las cuestiones que por ahí rescatamos este año es que, bueno, hemos encontrado en los lugares que nos hemos presentado buena repercusión de la gente, buena onda, mucha llegada, que por ahí tenga que ver con esto, ¿no? Con la experiencia que por ahí cada uno tiene de los trabajos previos, de los aprendizajes previos. Y por ahí, bueno, yo en lo local, por ahí, qué sé yo, esa confianza arriba del escenario, arriba de lo que uno plantea, y transmite como una energía, ¿no es cierto? Eso es lo interesante que estamos como capitalizando hoy. Este material que nos trajeron para compartir, bueno, también llama la atención eso, ¿no? Hace un año que están y ya tienen un material para presentarse, para darse a conocer. ¿Cuándo fue grabado y qué representa para ustedes? Bueno, esto representa la esencia de la banda, total. Porque, como te decía, cada uno trae su idea, sus conocimientos, lo que le pasa a cada uno en la banda. Y está muy bueno, porque escribir sobre eso, lo que vos pensás, los volcás a la banda y transmitirlo. Ahora estamos trabajando en un demo. Esto que trajimos hoy para mostrarles es una grabación de ensayo, que nos pareció, bueno, interesante venir con algún material. Ahora estamos entrando, no sé, en 15 días a grabar un demo, como para llegar al año con el demo, en esa fiesta que estamos pensando. Vamos a traer entradas, vamos a traer un par de demos para que se puedan acercarle a la gente que lo sigue. Y por ahí nos podemos acercar un ratito antes de la fecha también, ¿no es cierto? Sí, seguro. Les iba a preguntar eso justamente. ¿Han tocado en vivo ya? Sí, hemos tocado en algunos lugares, 4 o 5 lugares hemos hecho. Hemos hecho algunas fiestitas así, medias privadas, en alguna quinta por allá por el verano. Y después, bueno, estuvimos tocando en algunos bares de acá de Moreno, que no sé si se pueden nombrar, pero bueno. Sí. Bueno, estuvimos tocando en La Morena, con buena repercusión, con buena onda con la gente. Estuvimos tocando ahí en Palo y Palo, que es en Proyecto Sur, ahí cerca del Hospital de Moreno. Con amigos. Fue una linda noche. Y bueno, después metimos un par de fechas más así como de fiesta privada y qué sé yo, así medio cerrado, ¿viste? Donde pinta para tocar, que se pueda armar una movida, ahí estamos. ¿Cómo ven la situación esta, ¿no? Justamente que hay pocos lugares para tocar y tal vez muchas bandas, ¿no? Que también quieren tocar. Y es interesante, se plantea todo un desafío con el tema de tocar. Uno por ahí ya, nosotros estamos medio así como medio cansados por ahí de algunas cuestiones, como, viste, qué sé yo, pagar sonido, entradas y todas estas cuestiones que tienen que ver con que nada, cada lugar quiere salvar su noche, quiere salvar su capital, y entonces las bandas tienen que remar con todo esto. Nosotros, por suerte, a partir del recorrido que tenemos, contamos con algún equipito, con algún sonidito, y medio como que queremos cortarnos, viste, y laburar más en manera independiente. Pero bueno, también es verdad que para mostrar el material a veces tenemos que salir. Y bueno, y a ver qué se puede arreglar. Bueno, ¿no? Pues en realidad es lo que le pasa a todas las bandas, ¿no? Sí, seguro. Es así. Bueno, ¿les parece que compartamos algún tema de este ensayo que nos trajeron? ¿Cómo? Sí. ¿Cuál quieren escuchar? Y yo les decía ahí, a mí me gustaría escuchar el tema, parece que pusimos el 2, el 3. ¿Cómo se llama? Es Libres a Media, me parece. Bueno, dale, vamos con el 3 entonces, Mati. ¿Lo tenés preparado? Les recordamos que estamos en Aguafuertes hasta las 10 de la noche con Libre de Voz. eso llega por ambos micros. La vida pasa aunque la ocultas. Desprende el hielo de tu heladera y el diente posa en tu acá también se escuchó bien. Como decían los chicos de Libre de Voz que están acá en el estudio, eso que sonaba se llamaba Libres a Medias, y el primer tema Estoy Despierto que hemos escuchado. Ahí está. Está bueno, es un ensayo, decías. Se escucha muy bien igual, suena ajustada, sí, la banda, ¿no? Sí, sí, buen sonido. Igual estuvimos como renegando también para encontrar un espacio para ensayar, ¿viste? Ah, eso les iba a preguntar. ¿Dónde ensayan? Estamos yendo a Ituzaingó, ahí al ciclo. Pero bueno, es un lugar que nos ofrece nada, la posibilidad de grabar un ensayo, la posibilidad de estar tranquilos. Nos colgamos una vez a la semana y nos vamos para allá. tratamos de tener siempre un laburo previo en la semana, aunque sea con guitarras criollas, tener una propuesta, una letra, como para aprovechar el tiempo. Siempre vamos con algo, digamos, con alguna propuesta como para avanzar, pero bueno, es así, ¿no? Cuando uno tiene sus expectativas, pone algo del orden del deseo y empieza a construir los espacios que sean necesarios, ¿no? Digo, por como lo cuentan, parece que fueran como muy prolijos en el trabajo, ¿no? No. Bueno, entonces parece. Lo cuentan bien. Lo que pasa es que el negro te lo cuenta porque es el psicólogo de la banda, vengamos a decir. ¿Y también el obsesivo o no? No, pero tiene muy buena onda. Siempre en los ensayos tiene muy buena onda. Entonces, es llevadero, está bueno. El otro día nos reíamos porque como que empezamos a ver que cada uno dentro de la banda funcionaba como un miembro de la familia, ¿viste? Estaba como quien era el ordenador, el que ponía límite, estaba quien era la madre, ¿viste? Que era claro. Más permisiva, y quien era su hijo revoltoso, ¿viste? Pero bueno, hay que como organizarse y ordenarse, ¿no es cierto? A veces uno cree que porque hace rock, bueno, ya está, ya pasó esa época, ¿no? Vale todo y nada, está bueno tener una conducta y una disciplina porque hace el resultado también. Seguro. Y al momento, ustedes hablaban de componer y demás, como que las propuestas de escribir o de melodías, ¿las puede llevar cualquiera en la banda? ¿O siempre hay uno que por ahí dice, che, mirá, que por ahí está más al día componiendo o escribiendo? No, eso realmente sale de cada uno. Ajá. Y, por ejemplo, uno trae una propuesta y se va viendo, se labura en la sala de ensayo. Eso vendría a ser la idea, ¿no? El del bajo pone la idea del bajo, el guitarrista pone los punteos, el segundo guitarrista pone las bases y se va elaborando. En cuanto al estilo musical que ustedes hacen, ¿cómo lo definirían? Tenemos un problema ahí, ¿eh? Realmente sí. Tenemos un problema. Uno de los trabajos que nos propusimos fue tratar de no apegarnos a los padres, ¿viste? Los Rolling Stones, los Redondos, la Renga, todo cae ahí. Tratábamos uno lo quiera obviar sin la necesidad de etiquetarse ni de ponerse límites, ¿no? Sí, eso fue era un objetivo inicialmente, que era no queríamos apegarnos a lo que traíamos cada uno como su cultura musical, ¿no es cierto? Y ver, digamos, de esos aprendizajes de cada uno, a ver qué podíamos construir como algo nuevo. La idea es hacer rock, o sea, eso está clarísimo para nosotros. Un rock con guitarras distorsionadas, con una batería al palo, con una voz rockera. De eso, bueno, está más que claro, ¿no? Sí, total. Sí. Y respetar también las ideas de cada uno de los integrantes, ¿no? Desde el baterista hasta el cantante. De hecho, a veces nos escuchamos y nos suena algo y decimos, no, esto es muy, qué sé yo, Stone, vamos a cambiarlo, o esto es muy hardcore. Estamos como siempre tratando de buscando un sonido más propio. Sí, en lo posible, está todo inventado, ¿no? Total. Pero bueno, siempre tiene que haber un lugar para la creatividad, ¿no? Bueno, pero por eso mismo el estilo es de ustedes. Y sí, tratamos, eso intentamos. Esa es la idea. Como bueno, como quieren todas las bandas, ¿no? Me imagino yo. Y volviendo un poquito para atrás, ¿no? Que siempre como esas las curiosidades de la banda. ¿Cómo fue que se fueron encontrando ustedes? Digo, porque algún punto en común en cuanto a gustos quizás sí. Debe existir. Sí, para mí, si vos me preguntás a mí, para mí es como una deuda que yo tenía este proyecto. Sí. Yo venía sin tocar, venía parado hace un tiempo y me reencuentro con Roberto, que no vino, que es el otro guitarrista, donde nosotros habíamos iniciado a los 13, 14 años, hoy tenemos 35 años. No digas la edad, por favor. Tocando las guitarras y después, bueno, cada uno encaró su proyecto y como que siempre nos quedó esa deuda de armar algo juntos. Me convoqué con él, me encontré con él, justo los dos encontramos el tiempo y el espacio y empezamos a trabajar sobre unos temas. Y ahí es donde empezó a sumarse Nacho, el bajista, a la propuesta, y Oscar y El Pelado vienen juntos, digamos, De otra banda, desvinculándose, y cayeron, bueno, que era lo que nos estaba faltando, que era la voz y la bata, y ahí se generó la cohesión, ¿no es cierto? Vos decías que tocabas en el mate. Sí. ¿Y Oscar, vos en qué banda tocabas? Yo estaba en Alma de Diamante. Acá también de Moreno, ¿no? Hablando siempre de Moreno. Sí. Siempre rock. Rock and roll seco, vengamos a decir. Rock. Bueno, no sé. ¿Y el resto de los chicos? Venían de otras bandas. Sí, Robert venía de Blanca Grande, una banda que ha hecho bastante laburo acá en Moreno. Y después, antes de esa banda, estaban Los Autistas, que también fue una banda que en el momento de Blanca Flor, Los Autistas, qué sé yo, estábamos nosotros con el tema del mate, eran ahí las bandas más que andábamos laburando. Y nada, Nacho andaba medio colgado, así con unas bandas medias hardcore, medias raras, que ni sé cómo viene, siempre hay una que viene de otro lado, ¿vieron? Pero bueno, veníamos así como haciendo rock, yo por ahí haciendo un poco de reggae, funk, y ellos, no sé, así del hardcore. Bueno, nos armamos una ensalada y tratamos de armar otra cosa. Bueno, ¿les parece que escuchemos otro tema? ¿Cómo no? Del material que trajeron, ¿cuál quieren elegir? Y vamos con Canciones sin final. Dale, cómo no. Sí. Dale, vamos a escuchar entonces Canciones sin final de Libre de Voz. Para encontrar esto, una puta razón.

contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Las últimas noticias. La realidad más verdadera. Lo que otros medios no te cuentan. La información sin interpretaciones. Todo eso lo encontrás en No Te Informa, con la conducción de Carmen Tirosa y Gustavo Lazo. Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es un flash informativo de... ¡No Te Informa! Gracia en libertad. Un tribunal hizo lugar a la apelación de sus defensores y anuló por un error técnico formal el fallo que disponía la privación de la libertad. El texto decía que Graci toca viola. La falta de la coma habría sido el error técnico formal por el cual el cura se salvó de que lo empomen en la cárcel. Conflicto con el campo. Scioli firmó el decreto y revaluó y se destrabó el tratamiento de la reforma fiscal en la legislatura provincial. La Corporación Rural convocó a un lockout comercial por 9 días. El gobernador prometió no dar el brazo a torcer. Los ruralistas, por su parte, dijeron que lo único que van a sembrar es la discordia. Economía. Al igual que la industria, las importaciones y las exportaciones, el sector de la construcción experimentó una caída en abril. Al respecto, Macri declaró: "Este gobierno debería aprender de mí que la única caída que experimenta la construcción es la de edificios". La Cámara Federal separó al juez y anuló el sobreseimiento de los 33 policías y oficiales de la Metropolitana y los 12 de la Federal, acusados por los 2 asesinatos cometidos en un intento de desalojo del Parque Indoamericano. El juez basó su argumento en que los uniformados no asesinaron a nadie y cargó las responsabilidades contra las balas, por lo tanto ordenó la búsqueda y captura de las mismas. Elecciones en la CGT. Lezcano dijo que si el secretario general mantiene su postura, el Congreso podría ser una batalla campal. Moyano respondió que hay que tener cerebro de pigmeo para pensar una cosa así. Tribus pigmeas hicieron su descargo. Nunca llegaremos a parecernos. 80 de nosotros es un Moyano. Científicos pusieron en duda si el cerebro de Moyano es similar al de un pigmeo o al de un gusano. El juicio por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, cuyo principal acusado es el sindicalista José Pedraza, comenzará el 15 de junio en los tribunales federales de Retiro. La defensa de Pedraza anticipó que su representado nunca mataría a un militante de izquierda, ya que él leyó el Capital, pero la forma de obtenerlo haciendo una carnicería de opositores. Restricciones para comprar dólares. La AFIP estableció un nuevo protocolo para la obtención de la divisa norteamericana. En un diálogo radial, Aníbal Fernández dijo que él ahorra en dólares y que ese es su derecho. La mandataria argentina le dijo al senador si había tomado vivarachol. Especuladores y ventajistas que buscan hacer dinero sin laburar están recorriendo todas las farmacias para ver si consiguen la pócima. A los 3 meses de la tragedia de 11, el gobierno le quitó a Trenes de Buenos Aires, TBA, el ministro Devido afirmó que la rescisión es culpa exclusiva de la empresa en virtud de sus graves y reiterados incumplimientos. El accidente habría sido causado por un ataque de epilepsia sufrido por el motorman. Algarabía nacionalista. Militantes de la Cámpora se mostraron satisfechos que la mala prestación del servicio ahora va a pasar a manos del Estado. Sirigliano, por su parte, estaría atravesando un cuadro depresivo producto de la quita de la licencia para matar gente y dejarla como un papel de calcar en cada viaje. La Corte Suprema resolvió por unanimidad que el plazo de la cautelar interpuesta por el Grupo Clarín, destinada a frenar la desinversión ordenada por el artículo 161 de la Ley de Medios, vence el próximo 7 de diciembre. Mañeto y La Nata estarían planificando un nuevo recurso de amparo para pedir la apelación de la medida. La misma sería presentada a la cúpula militar. La Nata afirmó que seguirá haciendo su estilo de periodismo a los marrones. Paolo Gabriel, el servidor íntimo de Benedicto XVI, fue detenido e interrogado ayer, acusado de filtrar cientos de cartas y documentos reservados. Es el segundo golpe en días tras el escándalo bancario. Benedicto XVI disciplinó a sus funcionarios. Muchachos, hasta la cepillada de pibes vamos, pero con la guita no, dijo el sumo pontífice. Por su parte, prometió castigar a su servidor. Que vaya preparando la colita, le habría dicho el santo pontífice. Amnistía Internacional informa que en México, en el último año, hubo cerca de 12.000 personas muertas por el narcotráfico. Autoridades buscan a narcotráfico, pero no lo encuentran. Estados Unidos prometió colaboración, pero con los Zetas, para que limpien a todos los inmigrantes que intenten cruzar al suelo norteamericano vía México. Heroico triunfo de San Lorenzo de Almagro, venció por 3-2 a Newell's luego de remontar un resultado adverso de 2-0. Julio Buffarini no podrá jugar la próxima fecha contra Tigre por acumulación de amarillas. El equipo de Boedo demostró que si se va a la B se va pareciendo al Barcelona, pero de Guayaquil. La selección argentina derrotó a su par de Ecuador por 4-0 y es puntera en el grupo de las eliminatorias. Los goles fueron de Agüero, Higuaín, Messi y Di María. Messi metió un gol y confirmó que va a ser padre. Los padres del astro se mostraron preocupados. Ahora va a tener que pedir la asistencia universal por hijo. El equipo de Ecuador tuvo como figura principal a Guagua, pero al parecer los 11 jugadores lo único que hacían eran Guagua. Esto fue un flash informativo de Notinforma. Los ganadores somos Stuka en guitarra, el polaco Selasek en bajo, Sergio Val en batería y Fidel quien les habla. Y esto es contra la pared. We'll be right back. en este especial informativo de Notinforma. Vamos a estar hablando en vivo y en directo desde la cancha de River. Buenas noches a todos los oyentes y oyentas. Uy, se me está cruzó. Perfecto. Está perfecto, por la igualdad de género. Así estamos en un nuevo formato de Notinforma. Hemos cambiado la administración de la radio, ¿sí? Ahora puedo hablar, además de lo que tengo que leer. Exactamente, Mañeto está manejando esta radio. No, hubo otro cambio de administración, la está manejando el gobierno. Como te iba diciendo, el proyecto nacional y popular siempre ha sido algo muy coherente con la situación actual del país. Y como tal, ha cambiado de vuelta la administración de la radio Mañeto. Esto es una dictadura, muchachos. No entiendo Hay que hacer nada. Algo para poder. Alguien que me diga lo que tengo llevar. Que hacer. Pero vamos con lo nuestro. Tenemos una comunicación telefónica porque Argentina acaba de ganar. Acaba 4-0. De ganar, como lo leímos hace instantes, nada más, 4-0 con Ecuador. Carmen, vos que sos mujer, ¿entendés de fútbol? Yo entiendo mucho, es cuando corren la pelota. ¿O no? Sí, la pelota, igual, ¿cómo es? Redonda. Muy bien, ya estás aprobada. Gracias. Buenas noches desde el Monumental, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, sí, yo soy Gustavo Bolacero, el cronista deportivo de Notinforma. Buenas noches, compañeros. Estamos en el Monumental, hace mucho frío, pero por aquí fue una noche bastante cálida con el triunfo contundente de la Argentina por 4-0. Estamos con aquí la estrella, la figura del equipo. Gustavo. Lionel, ¿cómo estás? Buenas noches. No vas a ser papá, Lionel, confirmalo. Buenas noches. No puedo confirmarlo ni desconfirmarlo en estos momentos. Estoy entrando en calor para el partido que se viene ahora en este instante. Bueno, muy feliz de estar de vuelta acá en Argentina. ¿Contento con el triunfo? ¿Qué? ¿Ya jugamos? Perdón. Estoy entrando en calor recién. Leonel, ¿me escuchás, Leonel? ¿Es Messi? Y puse la pelota, sí. Contentísimo con el triunfo y con mi hijo que está por venir. Gracias, ¿A quién le dedicas este triunfo? ¿Va a tener un hijo? Este triunfo sí, se de Cristiano Ronaldo, a la mamá del niño y, bueno, ¿por qué no a mi mamá también? Muchas gracias por todo. Es verdad que Messi lo crece más. Todo de aquí del Monumental. Bueno. Hola. Está aprendiendo Bolacero. A comunicarse por teléfono, Gustavo, sí. Gustavo Bolacero. Gracias, Gustavo Bolacero. Hola. Hola. ¿Nos escuchabas, Gustavo? Hola. Hola. Hola, Gustavo. Gustavo, ¿estás bien? Ya le zarparon Levanta el celular, la mano, me parece. Si estás bien. Levanta la mano derecha, Gustavo. Para están las afueras del Monumental, los trapitos que estacionan el auto le están chorreando el celular, nos están informando. No le des nada, Gustavo. Hola. Hola. Hola. Gustavo, ¿nos escuchás? Se corta. Se corta. Bueno, Gustavo, igual tuvimos la mejor... Se corta y está cortando estéreo, me parece, Gustavo, también en el Monumental. Bueno, hemos tenido una salida... Con Messi, hablamos con Messi. Hablamos va con ser Messi padre, va a ser padre, lo confirmamos desde Notinforma. Importante noticia, ahora hay que buscar al verdadero padre, al biológico, ¿sí? Así que muy buena la noticia de Messi, Carmen. Bueno, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿entendés de fútbol, Carmen? Le he dicho que sí, Gustavo. Ah, muy bien, porque las mujeres no pueden hablar de fútbol. Yo puedo hablar de fútbol. Bueno, listo, entonces. Me he sorprendido de mí, hoy creí que me confundí porque pensé que estábamos haciendo otro gol, pero era la repetición. Nosotros nos queremos solidarizar desde aquí, desde Notinforma, con los noteros de 678, así que es. En 8 piñas los bajaron de una 678 cámara, piñas. Sí, exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo. Esto fue Notinforma desde los estudios de FM Monopolio Moreno. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Léelo, léelo. Hola, Aguafuertes. A mí no me gusta escuchar el partido relatado por la TV, así que bajo el volumen y me relajo con ustedes. Ah, quiero un CD, pero no puedo ir hoy. ¿Puedo pasar el sábado que viene? No. Analía de la Reja. Sí, sí, Analía. Sí. Yes. Acá somos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 6, 7, 8. No. ¿Qué dijo recién el desubicado ese de Notinforma? ¿Que algo del ciclón dijo? No, ah. Bueno, sí, más allá de ese chiste, digo, ¿qué dijo de que... ¿Que se solidarizaba Gustavo Lasso? Ahora es monopólica, no sé qué. Monopolio FM Moreno dijo. No, está equivocado. Es un multimedio. Sigue siendo una radio comunitaria. Hay que avisarle a Gustavo. Comunista. No sé. De comunitaria. ¿Eh? No, no sé. Se expropió de los medios de transmisión. Bueno, chicos, nos vamos. Nos vamos. Tenemos que ir, son... No, tenemos un ratito todavía. 21:50. San Luis 09 en la quiniela. 15 grados. ¿Qué es el 09? ¿Qué es el 09? No sé. ¡Ey! No, ¿qué quiniela es el 09? ¿Pero por qué viene la pregunta? Porque... Si Higuaín ya salió. Higuaín tiene el 9 y metió un gol. ¿Será por eso? Presagios. Hay que estar atento con los presagios. ¿Tendrá que ver con las profecías? Eso es muy de quinielero. Que quiniela. Todo tiene que ver con el número que salió. Yo me juego hasta la leche de los pibes en la quiniela, flaco. Voy a averiguar lo que significa. Bueno, les recordamos que en este programa estuvimos hoy recibiendo la visita de Libre de Voz, una banda de rock que va a volver porque van a estar festejando su cumpleaños un año el 8 de julio. Bueno, estaban por confirmar a dónde, pero van a venir nuevamente en Funky, creo que van a tocar. Sí, por eso digo, estaban por confirmar a dónde iban a tocar. Una de las cosas que tuvimos en el programa hoy. También pasaron Mil Mujeres, Dos Caminos. Bueno, una sección micro de mujeres. Y bueno, tuvimos agenda, gente, para que decidan qué hacer este fin de semana y el próximo. Tuvimos Notinforma, recién nomás. Así pasaba. Sí, una entrevista con la gente del Centro Cultural Reja Grande. Y tuvimos la apertura con Contracultura, ¿sí? Un poco de noticias que quizás no tienen espacio en los medios masivos. Che, me quedé pensando un poco en el partido. Esto que hablábamos hoy cuando estábamos por empezar, que también estaba por empezar el partido. Sí. No había clima, la gente como que... ¿Qué? No, hacía un frío cagarse afuera de la cancha. Bueno, justamente eso, ¿no? Eso. El clima era muy frío. Se notaba, los jugadores entraron caminando, así como... Y nosotros dijimos, este partido 1-1... Y Darío hasta tiró un 1-0 abajo. Pero él es un pesimista. A los 90. Es un pesimista del fútbol, Darío. Como que... Y ahora estamos diciendo, no le ganamos a nadie. ¿Crees que te analice tu problema con el fútbol? Yo no entiendo por qué no están contentos. Se quejan todo el tiempo. Una vez que ganamos, están todos diciendo que no jugamos con nadie. Re tranquilo. ¿Qué les pasa? Es el típico comentario, ¿no? Cuando antes del partido es re difícil. Ojalá que empatemos y después cuando termina 4-0, decir nada, no le ganamos a nadie. Son unos muertos. No, yo cuando empiezo un partido pienso que nos vamos a llevar todo por delante. Sí. ¿Con San Lorenzo también? A veces nos llevamos todo por delante, pero la línea para el otro lado, claro, nos tropezamos con los carteles y todo. Eso le suele pasar a San Lorenzo por lo general. Che, ¿y qué pensás del técnico que dijo que si no jugaba Bufarini renunciaba? Se llama Salva. Yo a Caruso, aunque me quieran pegar, a Caruso lo rebanco, loco, porque se la banca. ¿Viste la piña que le tiró al entrenador Madelón? Es un boxeador el tipo. ¿Lo bancás también con esto de Bufarini? ¿Eh? Pero tienen que renunciar entonces. No, nada, dijo que estaba caliente como Aníbal Fernández y le mandó fruta. Entonces no tiene palabra. ¿Eh? No tiene palabra. No habla, ¿no ves? Que hace sonidos guturales cuando habla. El otro día dijo que no iba a hacer más declaraciones porque estaba enojado con la prensa. A los dos días, obviamente, rompió silencio. Claro, bueno, pero tendría que guardar silencio, Marian. Mejor, ¿no? Sí, dijo que no iba a declarar más hasta que termine el campeonato. Pero a San Lorenzo ya en vez de aparecer no le va a aparecer en paparazzi si seguimos con Caruso, digamos, si la prensa le sigue dando bola. Ya aparecieron, igual, quiero decir. ¿Por qué? Ya aparecieron, no importa. ¿En esa revista? En esa revista, sí. Los jugadores posaban desnudo ahí para la tapa. Y no le alcanza el sueldo, ¿no viste? Que le dijeron, le pagan asado para que coman en la cancha y después vayan a jugar, boludo. Chicos, el arroyo. ¿Qué arroyo? Un arrollado. Número 9. El arroyo. Ah, ¿lo buscaste en la internetica? En la internet. Vos qué dices, una vez el arroyo, la verdad que no sé qué tiene que ver. Dale una explicación, vos que sos. Vos que a todo le encontrás un sentido. ¿El peine qué número es? El 27. El lunes sale el peine, acordate lo que dice. Quineleando en Agua Fuerte. Bueno, yo levanto quiniela, le doy la dirección de casa. No me prestás 5 mangos para volver. Bueno, ahora ¿pero sí pagás vos cuando alguien gana o...? Y mirá, por lo general cambio de domicilio cada 2x3, ¿no? Nos vamos hasta el próximo sábado a las 7 de la tarde. La operación técnica estuvo el señor Matías Salomoni. En producción y coordinación de aire, Cristian Vecchio. Acá en el estudio, Mariano Zurita. Estuvo ausente con aviso el señor el compañero Víctor Castro. Y la cebadora de mates que llegó recién, Cecilia D'Amico, se esconde. Pero bueno, llegó recién. También los estudios, Darío Atardo. Yo. Sergio Campos. Y yo. Ivánina Vargas. Y yo. Hasta el sábado que viene entonces con más Aguas Fuertes. No, ¿en serio? Sí, cuando le dice, ¿vos de dónde sos? De Minnesota, de Charlotte, no sé qué, el otro me decía. Homero. Homero. Nos vamos escuchando a Soda Stereo en la Ciudad de la Furia. ¿Salió al aire? Sí. Sí. Y después de este tema y la tanda, preparé un poco de música especial para este sábado de la noche, para quedarse escuchando la 90.1, para bailar un poco en casa, para disfrutar. Hasta la semana que viene.